Estamos en comunicación con Ramiro Tapia, él es cónsul general de Bolivia acá en nuestro país, para conversar respecto a este tema y a estas declaraciones del senador Pichetto. ¿Qué tal, Tapia? Abner Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro de Viedma, los saludamos. Muy buenos días, muchísimas gracias a vuestra radio. Es un placer poder conversar con compañeros que están preocupados de este tema y saludar cordialmente a una gran colectividad que tenemos también en ese lindo territorio que tiene la Argentina. Para nosotros la actitud del senador Pichetto ha despertado en una población muy reducida un ámbito xenófobo. Creo que repudiamos totalmente sus apreciaciones. Además, hemos hecho una nota oficial al INABI, porque él ha vuelto a justificar las mismas, ha ratificado, perdón, y como ustedes bien lo decían, un funcionario del gobierno que maneja los derechos humanos se solidarizó y también nos parece y estamos absolutamente seguros que se trata de otro xenófobo. Lamentamos demasiado porque Pichetto reconoce que es hijo de migrantes. Seguramente sus padres han sido pobres o sus abuelos. La única diferencia es que tenían una tez más clara, el cabello a lo mejor algo más claro también. Pero ahora somos migrantes de tez morena, ojos oscuros, pero somos seres humanos como sus antepasados. Ha desconocido su origen y eso ya es lamentable. Pero repudiamos actitudes que vengan a señalar que estamos solucionando nuestros problemas económicos. Hemos dicho públicamente que Bolivia atraviesa una etapa donde, reconocido internacionalmente, nuestros parámetros macro y microeconómicos son los mejores. En Bolivia se está viviendo muy bien. Hasta los 3 años no tenemos desnutrición, por ejemplo, como un dato que quisiéramos aportar. Muy interesante. Desde que está Evo Morales no tenemos analfabetos. Hemos nacionalizado nuestros recursos naturales y tenemos un ingreso permanente, una reserva económica de más de 14.000 millones de dólares, que este año ha reducido un poco por la baja de los hidrocarburos, pero que realmente estamos en condiciones ampliamente favorables. En esa entrevista hay periodistas que no investigan, señalaba el periodista que conversaba con Pichetto que estuviéramos suspendiendo el aguinaldo. Una cosa totalmente negativa, porque no es así. Los últimos 2 años, el presidente Evo Morales, con el superávit que tiene, se ha dado un doble aguinaldo, es decir, se ha dado un 100% del salario. En Bolivia se paga una sola vez al año, pero es un sueldo sin ningún recorte, y en 2 años consecutivos se ha dado el doble, es decir, hemos incrementado. Este año, por esa baja que hemos señalado, se va a dar el aguinaldo, pero nunca se ha dejado de dar. Entonces, que nosotros vengamos acá a solucionar ese tipo de problemas, señalar que mucha gente está retornando a Bolivia, señalar que hay gente del norte de la Argentina que está ahorrando en peso boliviano. En Bolivia es el único país, me parece, si me equivoco, que me disculpen, donde el dólar en vez de subir, baja. Los alimentos de primera necesidad hace 10 años que no han subido un centavo. La nafta no ha subido, no ha tenido modificaciones. ¿Qué problema económico estuviéramos tratando de solucionar en un país donde estamos viviendo muy bien? Segundo, que mencionan que quitamos espacio en los hospitales, que quitamos espacio en las universidades. Hay algún periodista que también señaló esto. Habría que hacerle recuerdo que repase la historia. Los grandes próceres de la libertad de la Argentina, Monteagudo, Moreno, estudiaron en San Francisco Javier de Chuquisaca, y nunca hemos dicho eso. Más bien nos alegramos que esa parte libertaria, esas ideas salgan de un territorio que es boliviano. El primer presidente de la Junta de Gobierno de la Argentina ha sido Cornelio Saavedra, que tenía origen potosino de Bolivia. Ocupamos ni el 0,4% de la población total en la Argentina y no sabemos cómo podríamos quitar algún espacio en universidades, en colegios o en hospitales. Tenemos un sistema de salud, si no es tan eficiente y tan solidario como el de la Argentina, y en esos pasos vamos, pero tenemos un seguro universal gratuito a todos los niños desde el nacimiento hasta los 5 años, para todos, y en eso también queremos señalar que si hay un extranjero que necesita ese servicio con su tarjeta de erradicación es atendido de la misma manera. Ah, obviamente acá en la Argentina, por tradición, y deberían sentirse orgullosos los hermanos argentinos, tienen una medicina de excelente nivel. Quien les habla es médico y siento orgullo al hablar de la Argentina, y ustedes deberían estar, bueno, súper contentos porque han tenido dos premios Nobel en medicina y han tenido una salud pública extraordinaria y que es un ejemplo para todo el mundo, y que, bueno, los temas que no podemos solucionar en nuestros países de altísima complejidad que vengan aquí, no solamente es lo más lindo que puede dar el ser humano, no solamente pagar, sino un agradecimiento que viene desde el alma. Acá en la Argentina se han hecho cirugías de alta complejidad, y en Bolivia tenemos una medicina, pero con el anterior gobierno llegamos a un convenio que las cosas que no podemos solucionar en nuestro país de altísima complejidad puedan venir, pero tenemos un sistema de cobertura de salud que no tenemos por qué venir a quitar espacio a nadie. Esas apreciaciones que dieron, hemos pedido que las ratifiquen el INER, y nosotros iremos a ratificar nuestra posición, que eso ha causado mucho daño, porque, por ejemplo, ha hablado de actos delictivos con hermanos países como el Perú, y señalamos si un representante del Estado, una persona que debería ver los estados, el bien común de su sociedad, vaya y exprese que hay bandas organizadas, dirigidas por peruanos, hace quedar mal a toda una nación, porque si él tiene conocimiento de esto, debería tener la capacidad de dar nombre y apellido y que la justicia intervenga, porque si calla esto, se haría un cómplice. Y creo que eso no solamente es xenofobia, sino una amplia falta de respeto, porque por lo menos para hablar, para expresarse, deberían pensar adecuadamente antes de vertir estos agravios a naciones que creo que deberíamos estar ahora más que nunca unidos, claro, para seguir creciendo. Ahora, Tapia, ¿usted a qué atribuye este flujo que se ha producido en los últimos meses relacionado con este tipo de discriminación y de acusaciones que, como usted está mencionando, las de Pichetto y las de Abruj? ¿A qué atribuye este el tema? Nosotros consideramos que hay algunas veces malos políticos que, cuando hay algunos problemas que atraviesan, problemas inflacionarios, problemas de desabastecimiento, quieren buscar culpables, ¿no? Y en este caso han buscado culpables en el aspecto en relación a la migración. Y creo que se han equivocado. Por ejemplo, sigo con lo que hace mi colectividad. Estudios del INTA, un estamento del gobierno argentino, señala que el 90% de lo que consumen argentinos en verduras, frutas y hortalizas es cosechada por generosas manos bolivianas. Uh-huh. Si no estuvieran los bolivianos acá, tendríamos desabastecimiento, y bueno, cuando uno no se alimenta adecuadamente, vienen los problemas que ustedes conocen. Claro, Tapia, usted sabe, no sé si conoce nuestra zona, pero acá ese porcentaje no sé si no es mayor todavía. Por supuesto. En cuanto a lo que es el Valle Inferior acá, ¿no?, en nuestra zona, la cantidad de inmigrantes bolivianos que justamente hacen producir la tierra que no la hacen producir los nacionales, ¿eh? Bueno, hay cosechas como de la frutilla que tienen que cosechar a las 5 de la mañana. El boliviano está allí, está trabajando a ese nivel y está alimentando a esta gran nación. Entonces, además, no le podríamos negar salud, le podríamos negar educación. Además, hay que decir que los hijos de los bolivianos ya han nacido en este gran territorio. Entonces, me parece que esas apreciaciones hacen para tener un posicionamiento con un sector de la sociedad todavía que piensa como Pichetto, que creo, felizmente, es la minoría, pero quieren tener un protagonismo a costa de sacar esto. Esto ha sido ampliamente rechazado, no solamente por nuestras colectividades, ha habido marchas ya de repudio a este nivel, pero nosotros vemos, como usted, que tiene la gentileza de señalar y recalcar un hermano argentino que diga que en su zona es más del 90% lo que producen los bolivianos en su trabajo. Entonces la sociedad argentina también ha visto un dato muy importante. Hace dos semanas yo visité Cardales acá, hay un sacerdote allá, el párroco, y nos decía que la colectividad boliviana es muy humilde, que es los mayores matrimonios que él realiza son con gente de nacionalidad boliviana, es decir, forman parejas dentro de la religión que tienen adecuadamente, y lo que nos dijo, que en la prisión que hay allí no hay un solo detenido boliviano, ni uno. Entonces, producimos, trabajamos, estamos haciendo crear este país y no estamos en ningún acto delictivo o fuera de la norma. Nuestros consulados, allí en Viedma tenemos un consulado, tenemos 11 consulados en la Argentina y 3 viceconsulados al margen del consulado general acá en Buenos Aires. Hemos batido récord de regularización de documentos con nuestros compatriotas. Queremos que vivan bajo la normativa argentina, que obviamente cumplan la normativa, también cumplan sus obligaciones, sus derechos, y también nosotros estamos regularizando absolutamente esto. Para esto, en el anterior gobierno hemos tenido un apoyo inmediato de Migración Argentina, que en lugar de decir que es indocumentado, eso buscábamos, hacemos consulados móviles permanentemente para que tenga una radicatoria legal. Ahora, dentro de las normas, si hay un antecedente penal, policial o de narcotráfico, nunca damos una certificación a ese nivel, y por eso ese pequeño sector que puede decir que también ahí viene gente que tiene hábitos inadecuados, en nuestra colectividad podemos cerciorar documentalmente que no sucede. Esto es lo que pasa con nuestra colectividad. Y bueno, yo les agradezco la comunicación, siempre vamos a estar abiertos a conversar, y deberíamos ver algo que es muy importante, ver dentro de Latinoamérica, vernos entre nosotros, ver a nuestros vecinos, evitar ver al norte, porque cuando hemos visto al norte nos han dividido, nos han impuesto muchas cosas, y creo, siendo, fomentando el Mercosur, labores de integración, obviamente vamos a crecer mucho más, nos vamos a defender mejor, y creo que lo que soñó San Martín, lo que soñó Simón Bolívar de una gran patria grande, debería ser efectivo, no solamente en el discurso, sino en lugar de crear fronteras o muros, tener puentes que nos vayan a hermandar cada día más. Tapia, usted sabe que hay una dependencia, no sé si en el marco del Ministerio del Interior o de Exteriores de la Argentina, que una oficina que atiende especialmente a los argentinos del exterior, y hace algunos años dio cuenta de que había no menos de 1 millón de argentinos afuera del país. Esos son inmigrantes también, ¿no? Esto refuerza la idea de que la migración es un derecho, ¿no? Es un derecho humano fundamental. En los últimos años, con lo que hemos señalado, que Bolivia ha mejorado muchísimo en parámetros económicos, el Banco Mundial, muchos sectores que no estoy hablando de memoria, pueden revisar y ven el incremento, que la mejora que ha habido en Bolivia. Han ido muchos extranjeros, que no deberíamos llamarlos así, hermanos de otros países, que están en Bolivia. En Santa Cruz se han asentado muchísimas familias. En Santa Cruz hay muchos hermanos argentinos que están allí viviendo, y están viviendo de una manera adecuada. Y creo que sí debe haber un trato recíproco, solidario. Yo les he mencionado el aspecto de la atención en el seguro de infantil, que un extranjero también va a tener gratuidad en su servicio, en los servicios en los sectores públicos de la educación de la misma manera. Pero yo creo, como usted dice, los que hemos ido alguna vez a Europa o a los Estados Unidos no nos dicen ecuatoriano, peruano, argentino, no nos tratan de sudacas, claro. Somos ajenos a eso, y somos iguales, somos allí nadie, no hay una distinción de nacionalidad allá. Y bueno, en este caso usted tiene toda la razón, los migrantes son de muchos sectores, y es un derecho fundamental, un derecho humano, que deberíamos fortalecer el mismo y tener políticas de integración que siempre las ha tenido, ordenadas para tener este intercambio permanente de ese derecho humano fundamental. Además, tengo entendido, Tapia, que muchos inversores argentinos han ido a Bolivia en el periodo justamente de Evo Morales, con esto que compartimos, esta mirada que usted tiene de lo que ha pasado con todo este proceso extraordinario allí en Bolivia, que ha desarrollado el país, que ha desarrollado, entre otras cosas, el polo energético, la cuestión del petróleo, y tengo entendido que hasta la Empresa Nacional de Petróleo, la YPF, hace inversiones en Bolivia. Digo, si se abre para las inversiones, los países del mundo tienen que estar abiertos también para la gente, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos señalar que en las licitaciones públicas están abiertas para todos, para empresas nacionales en Bolivia y para empresas extranjeras. usted ha señalado, en hidrocarburos hay empresas argentinas que se han presentado a licitaciones. En carreteras, Bolivia se ha vertebrado de norte a sur sus carreteras y hay empresas argentinas que están trabajando allá. Antes de Evo Morales no había carreteras. Era más fácil, pues, cuando había problemas, por ejemplo, sequías, inundaciones, venir para la Argentina, porque, un ejemplo, de La Paz a la Argentina son 3 días por carretera, pero de La Paz a Pando venir eran 7, 8, 9 días, había que ir a veces por río, por muchas cosas, y no podíamos vertebrar o hacer una migración interna en Bolivia. Se han hecho carreteras, ahora hay una migración interna muy importante en Bolivia, y siempre nos han conocido a Bolivia como país altiplánico, pero las 2/3 partes de Bolivia es Amazonía, una gran Amazonía que no hemos desarrollado, pero ahora ya eso, y en esto de las carreteras, de las inversiones, por supuesto, y con absoluta seguridad le digo que hay empresas argentinas que han licitado, han ganado la licitación y están trabajando dignamente allá en nuestro país. Tapia, tengo entendido también que el flujo migratorio de Bolivia a la Argentina ha disminuido en los últimos años, ¿no? Por supuesto, ha disminuido y ha aumentado el retorno de bolivianos hacia nuestro país. Nosotros tenemos un decreto supremo, que pueden ir con su menaje doméstico, con su maquinaria que tienen, pueden ir y están liberados de impuestos. Y en el consulado estamos verificando que muchas bolivianas y bolivianos están retornando a nuestro país. Y el flujo migratorio, como usted decía, ha disminuido notablemente a nivel de todos los rubros. Y en este caso, al señor Pichetto hay que decirle qué equivocado ha estado con sus apreciaciones. En Bolivia estamos viviendo muy bien y no queremos solucionar nuestros problemas porque ya los hemos solucionado hace tiempo. Bien, Tapia, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, y no será la última vez que lo llamemos para hablar de este tema. Nos interesa y mucho. Bueno, inclusive acá en nuestra radio, Hermanos de la Cultividad Viera tienen programas, tenemos una relación muy armoniosa con ellos. Acá se realiza el Inti Raymi todos los años, usted lo sabrá. Y tenemos, y le digo, ¿no? Tiene además un vicecónsul de lujo acá, le digo, ¿no? Sí. Guido es un excelente compatriota, compañero, y nos alegra mucho que esté allí, y bueno, a su entera disposición, y ha sido un gusto conversar con nuestros hermanos, con ustedes, y que lleguemos a través de ustedes a nuestra gran colectividad que tenemos allí en Viedma.